a todos los argentinos. Así que este pequeño video tiene como sentido simplemente agradecer a la Fundación Williams esta posibilidad que nos da de que Hudson tenga voz a través de los artistas. Muchísimas gracias. Me parece que también es una hermosa forma de terminar un año muy duro para todo el mundo, tratando de transmitir a través de la obra de Hudson la belleza de la cultura y la naturaleza de nuestro país. Muchas gracias. Y estamos llegando a fin de año y todo este año ha sido el programa grabado debido a la pandemia que hemos sufrido. El primer programa del año fue el único programa editado en vivo con la presencia en aquel entonces del doctor Humberto Shinzato en los estudios de Radio Arinfo. Todos los demás programas han sido grabados y llegando a fin de año queremos expresar el agradecimiento a nuestros oyentes que nos han escuchado, que nos han mantenido el cariño de siempre, que nos han saludado. Y por eso en estas fiestas vamos, después de la noticia que hemos dado, la noticia del licenciado Carlos Fernández Balboa, que es una buena noticia, una muy buena noticia para terminar el año y una esperanza para el año próximo del subsidio de la Fundación Williams. Queremos brindarle a ustedes algunos de los saludos que nos han brindado con tanto cariño, tanto amor y tanto entusiasmo para que el Parque Hudson, el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson y la Reserva de Usos Múltiples Hudson continúen en pie pese a esta pandemia, pese a los difíciles momentos que estamos viviendo. Entonces, vamos con los saludos. Empezamos entonces con el saludo de Mercedes Rodríguez y también después seguiremos con los saludos de Juan Manuel y otros saludos más que tenemos acá en carpeta. Hola, Tilio. Hola a todos los oyentes de Hudson en el Aire. Quiero desearles una muy feliz Nochebuena y feliz Navidad. Y bueno, no puedo creer que ya estamos en diciembre, que ya pasamos mitad de diciembre, que bueno, este año se está terminando poco a poco. Y bueno, espero que estas fiestas, a los que pueden, los encuentre en familia, juntos y reunidos. Y si no es posible, bueno, siempre cuidándose mucho. Y bueno, algunos a la distancia, a través de la virtualidad a la que poco a poco nos fuimos acostumbrando, aunque muchos todavía tengamos resistencia, que es la única manera hoy día de estar cerca de las personas que amamos y que tenemos que cuidar. Espero que sean unas fiestas tranquilas, que bueno, que el festejo permita que todos la pasen bien y que se tenga en cuenta a los vecinos que son por ahí adultos mayores o a los que tienen niños con TEA, diferentes trastornos como el autismo y que necesitan, bueno, que seamos considerados con los demás. Y bueno, también pensando en las mascotas, en los perritos que siempre sufren tanto y bueno, algunos se pierden, que bueno, que en ese sentido seamos capaces de mirar a los demás y bueno, creo que un poco la Navidad se trata de eso. Más allá de ser una fiesta religiosa, es una tradición que está muy instalada en nuestro país y bueno, que nos invita a reflexionar sobre la familia y sobre los valores que siempre estamos recordando el pasado y queremos recuperar y bueno, o los valores nuevos que estamos construyendo. Deseo que esta Navidad, encuentre a todos los creyentes recordando las enseñanzas de Jesús, principalmente la de amar al prójimo, y deseo que los que no son cristianos encuentren también un lugar de abrigo espiritual basado en este amor tan grande que es el amor fraternal. Muy felices fiestas para todos y que Dios los colme de bendiciones y bueno, que toda la energía del universo conspire para que todo esto que venimos sufriendo dé al fin un giro positivo y lleguen tiempos mejores. Bueno, me despido con mucho cariño y bueno, nos vemos la próxima. Vamos a escuchar el saludo de Adrián Mateusi para esta fiesta. Muy, pero muy buenos días, compañeros del Hudson, Gasatilio. Bueno, llegando ya, promediando un año muy duro, difícil, pero también, como a mí me gusta decirlo, de siembra, quería enviar a todos ustedes, a todos los oyentes y a todo el mundo en general, un enorme abrazo con enorme afecto para estas fiestas que se acercan. Porque tengo para contar cosas de mi vínculo con la literatura de Hudson, porque antes de escribir leí bastante, leí mucho, compré los libros, tengo algunos primera edición, leí mucho en inglés, hice mucho trabajo antes de ponerme a escribir. No te voy a decir que soy especialista, pero sí tengo un conocimiento de la obra de Hudson, también de los valores que él transmitía y que se pueden por ahí, digamos, como deducir o los podés ver en la misma obra, ¿no? Que quizá no están explícitos, son algo implícito en los textos de él. Pero bueno, todos estos valores de los que están hablando en el grupo yo creo que tienen que ver con Hudson. Además, la forma de trabajo de él, la forma del amor que él tenía por lo que hacía, también me parece un valor importante, ¿no? El interés de él era legítimo, auténtico, y lo hacía por amor a la naturaleza. Eso me parece un valor hermoso para transmitirle a los jóvenes. Y bueno, eso fue un poco lo que motivó, que yo después te lo voy a redondear, pero eso, esas cosas que yo vi y que uno dialoga de alguna manera con Hudson cuando lo lee, ¿viste? Y eso sentí y me gustó y me pareció que era importante de alguna forma tratar de rescatarlo con un aporte desde lo que yo hago, ¿viste? Que también sé que algunos otros han hecho otras cosas, como me preocupe por estudiar los personajes. Bueno, yo realmente traté de ser lo más respetuoso posible del trabajo de él, y no lo más respetuoso, creo que es un trabajo respetuoso, porque sé de lo que hablo, digamos, cuando escribí una canción, cuando hablo de un personaje. En la obra de teatro que tengo escrita hay personajes que tienen algún tinte así. También aproveché para poner en diálogo distintos libros de él, y hay algunos que hablan de naturalismo, que originalmente no, pero bueno, me parece apasionante el trabajo de Hudson. Me parece que no es que no sea reconocido, sí fue reconocido en algún momento, pero me parece que hay que volver a lograr eso, sobre todo para la continuidad y para el legado de él, ¿no? Así que yo después te voy a redondear un poco cómo conocí la obra de él. Básicamente a los 12, 14 años, con un libro de mi mamá, de allá lejos de hace tiempo, que había en todas las casas, o en muchas casas, pero bueno, ya de más grande, me puse a investigar y descubrí con mayor dimensión quién era. A ver ese gatito, Don Santo no era un hombre de estar quieto mucho tiempo. Cuando pasa el pato cerca en el juego nos metemos. Cuando pasa el pato cerca en el juego nos metemos. Y alivianando su flete galopeó hasta la turba. Unos 50 paisanos y 3 gauchos a toda furia. Unos 50 paisanos y 3 gauchos a toda furia. Don Santo entró

su cultura, la cultura jujeña, a través de sus libros, todos escritos en inglés pero traducidos a distintos idiomas, que ha logrado reconocimiento y fama mundial. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, en lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Bueno, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Acá bueno, apurados también con la fiesta, por vos tenés novedades. ¿Qué novedades tenés? Bueno, terminando el año y... bueno, haciendo un raconto que no ha sido tan malo en cuestión de emprendimientos y algunas novedades de infraestructura. Te quiero destacar el alambre que entre el arroyo y el límite con la propiedad vecina de nuestro amigo, vecino, miembro de la asociación de amigos, que es Omar Bustos, es una longitud de casi, yo creo, 600 metros de alambre con hilos San Martín, que es ese alambre resistente, con postes y dos tranqueras. Para que se entienda al oyente, sería la continuación de la avenida Hudson. O sea, la avenida Hudson pega una curva, donde pega la curva sigue el asfalto y el resto que continúa recto es de tierra, sería esa parte. Claro, toda esa calle hasta la 1108, no precisamente hasta la 1108 porque está el predio de Omar Bustos, y bueno, eso nos expone mucho menos al ingreso de la gente desde la avenida Hudson, ¿no? Que era una aspiración que teníamos por precaución. Ya ahí hubo, creo, en 2014 un intento de ocupación, y es el área en donde está la usurpación vecina sobre el terreno de Nicolás. Así que bueno, se va a cortar una servidumbre de paso que se hizo durante mucho tiempo, pero que ahora estaba siendo usada por este nuevo barrio, entre comillas lo digo, porque bueno, es una usurpación, y se está cristalizando un proyecto, ¿no? Sustentable, que es una huerta en manos del movimiento social La Dignidad, que ha recibido estos fondos para comprar alambre y labrar la tierra del Ministerio de la Producción. Contamos también que se corrió, se modificó la ubicación del blindado. Había un blindado, claro, y se lo puso ahora frente a este nuevo alambre, el alambrado. Claro, el blindado que usamos en el año 2000 también por peligros de ocupación, 2001-2002, que bueno, lo compramos por kilo, ¿no? Porque es chatarra, a pesar de que tenía el motor y bueno, bien podría ser restaurado, pero no es la idea. que tuvimos, sino que sirviera de una especie de digamos, unidad de un refugio. Custodia, un refugio aparte es blindado, alguien. O sea que es blindado, no pasa nada con que haya algún problema de balas y demás, porque resiste. Claro, resiste calibres altos, es un blindado que sirvió para los bancos. Era de transporte de caudales antiguamente, un antiguo claro, transporte de caudales. El transporte que habrá sido Juncadela o alguna empresa de ese tipo, y que bueno, se convirtió en rezago y yo lo compré por kilo de hierro, ¿no? De chatarra. Así que funcionó muy bien durante la crisis bancaria del 2001-2002, que hubo prácticamente una situación de anarquía y muchas ocupaciones en Varela. Y ahora, bueno, como el movimiento social, que bueno, va a permitir producir una cantidad de alimentos interesante y participarán personas beneficiarias del plan, compraron una casilla que costó unos 50.000 pesos y en cuestión de una noche fue robada. Claro. Así que bueno, fue lamentablemente una experiencia fallida. Y yo propuse movilizar el blindado y colocarlo en esa punta del predio, que es la más distante a la casa natal. Yo creo que prácticamente son 10 cuadras. ¿El blindado estaría próximo a la finca de Bustos, entonces? Sí, al lado de los Domar Bustos. Ah, entonces, bueno, en el lugar más alejado del casco de la antigua estanzuela tenemos, bueno, un elemento en donde una persona puede montar con cierta tranquilidad guardia nocturna, que ya tiene faroles, luces, y bueno, ha como civilizado la zona, porque incluso la municipalidad mejoró el camino, lo abovedó, se hizo una zanja, ahora el alambre permite delimitar bien lo que es la vereda del campo del museo, que es reserva de usos múltiples, no nos olvidemos, y el uso de la tierra para hacer producción orgánica es de alguna manera algo permitido por esta ley de reserva natural de usos múltiples. Por eso elegimos de alguna manera ese marco legal para hacer cosas que no sean contrarias al medio ambiente, porque una reserva puede ser algo intangible, como son los parques nacionales, pero también en el conurbano, con las dimensiones que tiene este parque, es básicamente para transferir experiencia, información y mostrar prácticas, digamos, con cierta sabiduría ambiental, ¿no? Sin uso de agroquímicos, sin uso de prácticas erosivas, es decir, algo experimental y demostrativo. Bueno, es el fin de un viejo logro, el logro de ir delimitando ese campo de la reserva, que uno lo tiene marcado en un plano, pero visualmente parecía que no tenía límites, y es poner límite a lo que es la reserva de usos múltiples, sobre todo el lado más accesible que el lado de la calle. Claro, esa postura un poco a veces de la necesidad social, de que si algo no tiene alambres o no tiene nada, es un baldío. No se va a imaginar una reserva para plantas, mariposas, insectos, pájaros. Lo estamos resolviendo con estas plataformas. Obviamente cobran comisiones, pero nosotros esperamos que en un tiempo cercano una de las fuentes de financiamiento para el mantenimiento del parque sea justamente el de las visitas guiadas remotas. Bueno, Rubén, podemos terminar con un saludo navideño. Antiguamente nos reuníamos en el parque y hacíamos el famoso almuerzo, el asadito de fin de año, y se hacía el saludo navideño con el arbolito de Navidad allá en el parque. Ahora bueno, va a ser virtual, así que va a haber que poner un árbol de Navidad en las páginas web. Mirá, vamos a hacer un pequeño encuentro, no no estamos habilitados para hacer nada multitudinario, ¿no? El sábado. Y lo vamos a pasar, vamos a tratar de hacer un brindis cibernético, ¿no? Por Zoom. Transmitirlo por Zoom, exacto. Sí, y tenemos, bueno, obviamente el arbolito, colgantes, todo lo que hacemos anualmente, para celebrar esta Navidad y fin de año, esperando que el próximo sea mucho más auspicioso, aunque no nos vamos a quedar parados en nada. Lo que te estaba contando es trabajo de todo este año, ¿no? Durante la pandemia no nos detuvimos. Tenemos ya todo el material para el protocolo, nos faltan los termómetros, así que estamos pendientes de que nos den la habilitación para ingresar visitantes. Ayer estuve con Pedro y no me pudo asegurar una apertura, pero bueno, estamos expectantes y preparados para habilitar nuevamente el lugar, y esperemos que sea en este 2021. Bueno, entonces nos despedimos con un saludo por Zoom, que será el próximo sábado. Sí, a todos. El otro día el profesor, nuestro amigo, el profesor inglés, nos decía que nos escuchaba, así que en particular a él, bueno, Watson, un gran saludo. James Watson. ¿Cómo? James Watson, le mandamos saludos. Sí, que nos dijo que nos escucha. Por ahí nos escuchan otros, pero no nos cuentan. Pero bueno, acá estamos. Y yo te agradezco, Atilio, tu perseverancia para poder estar todas las semanas llevándole novedades del museo y de la difusión de Hudson a todos los que están interesados en enterarse. Bueno, yo después le voy a contar en detalle que todo este programa lo estamos haciendo con un teléfono celular. Increíble, pero cierto. Es la tecnología que se viene, así que, ¿por qué no hacerlo después por Zoom? Bueno, Rubén, felices fiestas, entonces nos veremos para Navidad. Lo mismo, bueno, y saludos a Celia, que seguro está ahí cerquita tuyo. Bueno, Macano, bueno, felices fiestas. Un abrazo. ¿Vale? Igualmente. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad. ¿Y tú? ¿Qué vendes? Realizamos comerciales para sus redes sociales para que incrementes tus ventas de bienes y servicios. Tenemos un presupuesto justo a la medida de su bolsillo. Cada pieza incluye creatividad, redacción, elaboración del arte, locución, musicalización, edición y mezcla. ¿Y tú qué haces allí? Ubícanos por WhatsApp por el número más 58-0414-276-5641. Correo electrónico alternosmedios@gmail.com. Nuestro negocio es que le vaya